Bueno, precisamente de ese disco estábamos escuchando I'm Waiting for the Man. Y ahora, Heroin.

Puesto número 8, Bruce Springsteen, 1975, Born to Run. La tapa del disco la tomó el fotógrafo Eric Meola en solo 2 horas en junio de 1975. Bruce y su banda llegaron al estudio fotográfico a las 10 de la mañana, recordó Meola en una entrevista de 2006. Estaban agotados. Parecía como si hubieran estado toda la noche despiertos. Fue una declaración de la raza. Quería capturar en foto lo que hacían en directo.

le tocó su nuevo tema Tomorrow Never Knows antes de que dibujase el primer boceto. Estaban en una actitud tan psicodélica, ha dicho Gorman, que pensé que la portada tenía que ir en esa línea. ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Cuán surrealista y extraño puede llegar a ser la portada? Así que pidió a los Beatles que le enviasen fotos viejas de sí mismos. Durante muchos años se pensó que el original de Gorman se perdió, pero él afirma que lo tiene localizado. No voy a decir dónde está, dijo. Está bien cuidado y atendido. Y estoy feliz por eso. Puesto número 6, The Rolling Stones, Sticky Fingers. Doing all right. Here and whip the wham and just Sticky Fingers de 1971 es el segundo álbum de esta lista diseñado por Andy Warhol. Sticky Fingers fue el primer disco de los Rolling Stones que grabaron para Atlantic Records, lo que les dio la libertad y el presupuesto necesario para fabricar esta portada con una cremallera real. Cuando se abre la cremallera, se ve la ropa interior blanca con el logotipo de los Rolling Stones. Contrario a la leyenda, el hombre de la ropa interior no es Mick Jagger, sino uno de los colaboradores de Warhol, aunque nadie parece ser capaz de ponerse de acuerdo sobre quién es exactamente.

Y así llegamos al puesto número 0. ¿Qué significa un puesto número 0? Significa que todos los que votaron no conocieron el disco Artot de Spinetta. Un disco increíble y además con una tapa imposible, de la cual ya prácticamente no existen ejemplares. Si se fijan en el Mercado Libre, lo pueden encontrar entre 2.000 y 3.000 pesos. La tapa imposible de conservar. Quien les habla la perdió en una inundación. Pero más allá de la tapa, fue uno de los discos más perfectos del rock mundial. Taxi, nena, los hombres te miran, te quieren tomar. Ojo el ramo, nena, las flores se caen, tienes que parar. Vi la sortija muriendo en el carrusel. Vi tantos monos, nidos, platos de café. Café. Poses, nena, todo eso es en vano, como no dormir. Aunque me fuercen, yo nunca voy a decir que todo el tiempo por pasado fue mejor. Mañana es mejor.

Así nos despedimos por esta semana de Orejas hacia el Universo. Hoy contó con el aporte de nuestros ojos hacia el universo, viendo algunas tapas representativas. Unas tapas que en un principio eran un arte en un disco de vinilo grande. Era como un cuadro. Con el CD se redujo. Es así como las mejores tapas siempre están en el pasado, porque es muy difícil que la virtualidad hoy haga de las tapas un objeto. Nos vemos la semana que viene. Yo veo las palabras, nunca son lo mejor para estar desnudos. Toda la ternura me dará si te ofrezco ser carne de tu cuerpo. No estoy atado a ningún sueño ya. Las habladurías del mundo no pueden atraparme. En el universo.